guinda. Venga, para quien quiser. Se hizo no se amaña. Polla, polla, polla. Se hizo no se amaña. Tela, tela, tela. Se hizo no se amaña. Polla, polla, polla. Se hizo no se aquela. Tela, tela, tela. Toalla, toalla contra España. Toalla, toalla, toalla contra España. Toalla, toalla, toalla contra España. Cuando por esa senda ya, oh, shalala, ye, ye, ye, ye, oh, shalala, ye, ye, ye, ye, no ves que estás a toalla cuando por esa senda ya, oh, shalala, ye, ye, ye, ye, oh, shalala, ye, ye, ye, ye. Nasaliza, en galego, nasaliza. Nasaliza, en galego, Marrega, vicepresidente, el gosto de mamar, los peitos de cada vitiña, el gosto de mamar, los peitos de cada vitiña. La vitiña es nosa. 25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. Lusofonía, nunca más. Lusofonía, nunca más. Lusofonía, nunca más. Lusofonía, nunca más. Lusofonía. Oh,